muchachos se entretienen. Todo puede ser por una mujer, todo puede ser por algún billete. Víctor Galíndez, Carlos Monzón, Nicolino Loche, Horacio Caballo. ¡Saltando! ¡Gracias! ella la mandanga. Cómo ha cambiado mi Nancy, sos una loca degenerada. Nancy usa un vestidito azul de noche que bien le queda. Anda con las pilas nuevas buscando sexo y yerba buena. Menea, abre las piernas, te muestra todo y sin la tanga. Te acaba con la mirada, así es la Nancy la degenerada. Festeja, el país

escenario, el hospital, los pasillos se llenaron de repente y la salud fue testigo de una mirada de amor, de una cama de inserto y una lágrima me dijo: me estoy moviendo a tu ritmo. Seré gobernador de un pueblo con dolor, un niño que no votó se está muriendo de pena. La enfermedad lo condena. Vivo en tu casa y él sin Dios. Hospital, hospital de niños, donde empeñé mi canto al amor para brindarte abrigo. Hospital, entre sueños y mierdas, cómplices del dolor de una madre enferma. En este mundo vacío solo llora este niño. Y una luz en sus ojos, una tarde de frío. Me llamo sin querer, sin penas ni prejuicios, llorando de rodillas, hijo, te necesito. Y la Biblia en el olvido. En su carita la hiel y en mi memoria mi hijo. Como mejor escenario, el hospital, los pasillos llenaron de repente y la salud fue testigo. La mirada de amor de una cama desertó, una lágrima me dijo: me estoy moviendo a tu ritmo. Seré gobernador de un pueblo con dolor y un niño que no votó se está muriendo de pena. La enfermedad lo condenó. Sin Dios. Hospital, hospital de niños, donde empeñé mi canto al amor para brindarte abrigo. Hospital, entre lloros y ventas, cómplices del dolor de una madre en vela. Hospital, hospital de niños, donde empeñé mi canto al amor para brindarte abrigo. Hospital, en nuestros oros y ventas, cómplices del dolor de una madre en vela. Seré gobernador de un pueblo con dolor, niño que no votó se está muriendo de pena. La enfermedad lo condena. Y tú en tu casa y él sin Dios. Hospital. Otra vez, mi amor, vuelve para ti. No, si tanto era tu amor el se termina. Dios, quiero cerrar mis heridas. No me lastimes más. Pero esto hoy se termina, amor. Dios, quiero cerrar mis heridas. Me vas a extrañar cuando lo beses, extrañes mi boca. ya no sé qué hacer. No puedo soportar más tiempo esta situación. Yo los presenté sin siquiera saber que ahora a mí me iba a suceder. Él era mi amigo y tú eras mi gran amor. Es un amor. Va a pasar, pero ahora descubrí que los ojos son tal para cual. Esta situación, yo los presenté sin siquiera saber lo que ahora a mí me iba a suceder. Él era mi amigo y tú eras mi gran amor. Es un amor. Yo nunca presentí lo que me iba a pasar, pero ahora descubrí que los dos son tal para cual. Eres mi amor de domingo, los viernes nunca apareces, los sábados sales sola y no lo puedo aguantar. Pago cuarteteando, cuarteteando. Mi amor de domingo, y los viernes nunca apareces, los sábados sales sola y no lo puedo aguantar. Perfume tiene tu ropa, no sé de dónde viene, aunque te quiero mi vida, lo nuestro ya no va más. Ya no me mientas más, ya no me mientas más, querida,

Baila la tarima más alta del baile.